Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta lección de nuestro curso de autoconocimiento. En el día de hoy vamos a conversar sobre los ciclos vitales. Vamos a conocer qué es esto de los ciclos de vida, cuáles son los diferentes ciclos por los que pasamos los seres humanos, qué parte de la psicología estudia los ciclos de vida, en qué ciclo de vida, de vida estás, cuáles son los retos, características y elementos que tienen que ver con tu ciclo de vida y la importancia que tiene saber sobre este elemento a la hora de autoconocernos. La rama de la psicología que estudia los cambios, subrayo, que ocurren en las personas desde que nacen hasta la vejez se llama la psicología del desarrollo. Estudia toda esa fase desde que yo, incluso desde la fase prenatal, hasta el final de la vida. Se llama psicología del desarrollo. Vamos a ver, entonces vamos a conocer algunos elementos que se ha estudiado desde este campo de estudio. La manera en cómo la psicología estudia el desarrollo de las personas es a través de estudios transversales, ya, es decir, momentos en la vida de una persona o de las personas, los evalúa y hace estudios con ellos, levantamiento de datos cualitativos y cuantitativos, estudios longitudinales que se hacen en un plazo de tiempo largo de la vida de ese individuo y estudios biográficos que son puntuales, estudios de personas que, qué sé yo, que tienen alguna característica que los hace ser un poquito distintos y demás, etcétera, etcétera. En el desarrollo humano, que no se te olvide nunca, nosotros no estamos mediados por una sola área. Nosotros estamos compuestos, bueno, nuestro accionar depende de diferentes dimensiones. Recuerda que nosotros somos entes biopsicosociales. Por tanto, en el desarrollo humano influye lo biológico. Ya habíamos hablado en las bases biológicas de la conducta, el tema de la predisposición genética, el tema de los cromosomas, el tema de las neuronas, por ejemplo. Pero también hay un componente psicológico, el cómo pensamos, el cómo nos sentimos y el cómo actuamos. Y también en el desarrollo humano influye el entorno, lo social. Es una mezcla de las tres cosas. No hay una proporción exacta, no es necesariamente que haya un equilibrio entre las tres dimensiones, pero las tres influyen y pueden haber quizás otras más, ¿por qué no? Vamos a definir ciclo vital. El ciclo vital o el ciclo de vida es el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la muerte de una persona, pero durante el cual tiene lugar un complejo proceso de desarrollo físico, ¿lo ves? Biológico, psicológico e intelectual y también social, que consta de etapas y de rasgos que están bien definidos. Es ahí la importancia del ciclo vital. No es que solamente es el tiempo que transcurre, no. Es que en el tiempo donde transcurre la infancia hasta el fin de la vida, hay una serie de pasos, de etapas, de procesos, de rasgos que están definidos generalmente y que son generalmente muy comunes a todos los seres humanos. Y claro, que influye, repito, influye el entorno. Pero somos muy, casi muy, muy, muy, muy similares en los ciclos de vida en casi todo el mundo. Pero casi, casi, ya. Hay dos o tres variantes, pero están definidas. Por ejemplo, las etapas del ciclo de vida están definidas en todas partes del mundo, aunque con sus variables dependiendo del país o dependiendo la cultura. Pero el conocer cuáles son las etapas, cuáles son los procesos dentro de tu ciclo vital, ¿qué te va a permitir? Primero, conocer muy bien a qué retos posiblemente tengas que enfrentarte, cuáles son las responsabilidades que te tocan. Aparte de eso, socialmente, ¿qué te exige la sociedad en ese ciclo vital? ¿A qué te vas a enfrentar en términos fisiológicos? El tema de las enfermedades, el tema del rendimiento físico, el tema del desarrollo de tu capacidad de razonamiento, si se disminuye a ciertas edades, si aumenta, el tema de la, qué sé yo, el rendimiento, cómo te afecta a cierta edad frente a otra edad. Tenemos que aprender sobre esto, sobre todo en la etapa en la que te encuentras tú, porque este curso es de autoconocimiento. Entonces, Entonces, los ciclos vitales, las etapas del ciclo vital son estas. El desarrollo prenatal, que tiene que ver con toda la parte desde los gametos masculinos y femeninos, es decir, espermatozoides, óvulo y demás, todo ese componente fisiológico y biológico. Luego está la etapa del recién nacido. Aquí hay matices. Se habla de la niñez temprana, la niñez intermedia, etcétera, etcétera. Pero resumido, recién nacido, infancia y niñez, que va hasta la pubertad, que es donde comienza la adolescencia, que la adolescencia termina en la adultez, que está definido generalmente por aspectos culturales. Luego de la adultez viene, que también tiene matices, que si la primera, ¿cómo se dice? La tercera edad, que si la vejez prematura, que si la vejez, bueno, vejez, adultez y vejez. Esas son las etapas a grosso modo de los ciclos de vida. Y nos podemos centrar en características que influyen en el ciclo de vida del adulto, suponiendo que tú que me ves en este curso y que estás haciendo este curso, eres un adulto. En la vida del adulto, median, hay elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de relaciones de pareja. ¿Ya? No necesariamente que te cases o no te cases, pero se espera de un adulto que cultive una relación de pareja. Eso no es que sea obligatorio, pero muchas veces es una exigencia también cultural. Se espera también el tema de paternidad, porque no se espera de los niños, no se espera de la vejez, se espera de la adultez, la paternidad, todo lo que tiene que ver con el rendimiento y el área laboral. Son elementos que componen nuestro ciclo vital como adultos, el área laboral, el rendimiento laboral. También los cambios cognitivos. Generalmente nosotros los adultos solemos ser flexibles a la hora de cambiar de ideas, mucho más fácil que quizás a una persona que está en la etapa de vejez o quizás en la adolescencia, por ejemplo. Entonces hay maneras en cómo nosotros vemos el mundo siendo adultos que era diferente a cuando éramos adolescentes o a cuando éramos niños. Y veremos el mundo de manera diferente cuando lleguemos a la vejez también. Esos son cambios cognitivos. Y naturalmente estamos en una etapa de la vida donde el razonamiento está en su máxima expresión. Hay cambios también en la personalidad, naturalmente, y de eso vamos a hablar en la última lección de este curso. Hay cambios en nuestros rasgos, ese que éramos en la adolescencia. Al final nosotros decidimos una serie de rasgos, hábitos, emociones, formas de pensar y de actuar que nos llevaron a tener hoy una personalidad mucho más definida. Y hay cambios en nuestra vida. Se espera que el adulto salga ya de la casa de su madre, se independice, se mude, viaje, qué sé yo, emprenda. Hay una serie de desafíos o de retos a los que se enfrenta el adulto que están mediados por lo biológico, que están mediados por nuestra forma también de pensar, pero también están mediados por nuestra cultura o nuestra sociedad. En el caso de la vejez, por ejemplo, hay cambios físicos que hay que conocerlos. Una mujer que ya está llegando a los 40, 45 años en adelante, tiene que saber que por ahí viene el proceso de la menopausia, en el hombre la andropausia, etcétera, etcétera. Hay cambios físicos. Cuando entramos en la etapa de vejez, el desarrollo social, por ejemplo, también es importante, las relaciones que cultivamos y que nos llevamos a esa etapa, los cambios cognoscitivos, que nosotros llegamos a solidificar más nuestras convicciones, pero también llega una edad en que comenzamos a perder algunas capacidades cognoscitivas. Eso también es relativo, no todo el mundo igual, de la misma manera. Pero está el elemento del final de la vida que hay que tomar en cuenta, que una persona que está en la etapa de vejez, pues espera que esté más cerca naturalmente de ese final. Entonces, esto hay que saberlo. Esto hay que saberlo porque yo no puedo pretender querer comportarme siendo adulto como un adolescente. O esperar que la sociedad me trate a mí siendo adulto como un adolescente. O que yo estando en la etapa de vejez querer hacer lo que hace un adolescente o lo que hace un adulto joven, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo tengo que saber, número uno, y por eso te elaboré estas cuatro preguntas para que tú las reflexiones en esta lección. ¿En qué ciclo vital estás tú? cuáles son las características principales de tu ciclo vital, aparte de las que te di. Ahora yo te voy a pedir que investigues en internet o en libros de psicología cuáles son las características de tu etapa de ciclo vital, cuáles son y que las describas por escrito, cuáles son los retos que tienes que superar u obstáculos de acuerdo a tu edad o a tu edad, no, a tu ciclo de vida que compone un rango de edad y que tú estás dentro de ese rango, cuáles son esos retos a superar y cuáles cosas tenemos que tolerar, que quizás no quisiéramos, pero que es lo que toca y que es nuestra responsabilidad por estar en esa etapa vital. Yo quiero que tú llenes estas preguntas investigando, no solamente pensando, imaginando. Bueno, sí, escribe lo que piensas e imaginas, pero sobre todo yo quiero que te pongas a trabajar y que investigues más y tengas bien definido cuál es tu ciclo vital, cuáles son las características, retos, cosas a superar, a tolerar, qué tienes que hacer, cómo se puede hacer mejor para que comiences a aplicarlo en tu vida. Así que espero que puedas hacerlo y que me lo compartas. Y hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya sido útil y nos encontramos en la próxima. Así que a trabajar. Chao.